qué bien que baila la cumbia. Mueve su cinturita, está esperando que le hagan la fiestita. Es que ella solo quiere mover y mover esa colita. Es que ella solo quiere mover y mover esa colita. Todos ya saben que a ella le va. Todos ya saben que a ella le va. Le va, le va, le va. Todos ya saben que a ella le va. Todos ya saben que a ella le va. Le va la cumbia y nada más. Le va la cumbia y nada más. Y va para arriba. Y va para abajo. Y va para arriba, y va para abajo. Y todos en palma, y las palmas, y las palmas de todos arriba. Para vos, no hay como la mía. Qué bien que baila la cumbia. Mueve su cinturita, está esperando que le hagan la fiestita. Es que ella solo quiere mover y mover esa colita. Es que ella solo quiere mover y mover esa colita. Todos ya saben que a ella le va. Todos ya saben que a ella le va. Le va, le va, le va. Todos ya saben que a ella le va. Todos ya saben que a ella le va. Le va la cumbia y nada más. Le va la cumbia y nada más. Y va para arriba.